Sí, amigos de Vida en Fácil Rebelde, buenos días. Muy contento. Oye, no sé si os he dicho ya que hay un podcast especial que no es muy difícil de acceder, pero la verdad es que la gente está muy contenta. Ayer me escribía uno, un seguidor, un isleño, diciendo que habían sido la hora y media que mejor lo había pasado, que había disfrutado muchísimo con la conspiración de QAnon, que se había divertido muchísimo con la troleada de Reddit, que había aprendido muchísimo con el tema del NAS y con el truco para tener almacenamiento ilimitado en la nube. Así que ahí lo tenéis, isla.vidasenred.com, y en la opción episodio especial, simplemente es, si queréis escucharlo de manera anticipada, 2 euritos por PayPal. Saludos, Manuel. Y si no queréis pagar nada, pues esperad, que dentro de poco lo tendréis en iVoox. Una pregunta abierta. Hoy, esta mañana, estaba mirando en la página web del Mundo, en la sección de vídeos. Hay un vídeo muy interesante de un señor de un pueblo de Sevilla, creo que de Palomares, que el título del vídeo se llama 28 años con mi coche. Y es un tipo que tiene un Volkswagen, un Polo, pero un Polo que tiene ya años, y el tío lo tiene en perfecto estado. Dice, yo le tengo todas las revisiones de la casa, y el tío enamorado de su cochecito. Y mi pregunta abierta para todos vosotros es la siguiente. ¿Cuánto tiempo puedes estirar la vida útil de un coche si le haces el mantenimiento y las reparaciones necesarias? Pues yo veo mucha gente, hablo desde una pregunta desde mi ignorancia, pero veo mucha gente que de pronto le viene una avería de 2.000 euros o 3.000 euros y dice, no, pues vendo el coche o lo doy para un plan renove. Pero, ¿y si pagas los 3.000 euros, solucionas la avería? ¿Qué ocurre? ¿Que a lo mejor ese coche te pide X euros al año de mantenimiento? ¿Cuánto tiempo puedes estirar la vida útil de un coche decente? Porque yo veo a gente, abuelillos, y a gente que tiene coches desde hace mucho tiempo, los cuida y les dura. Bueno, en otro orden de cosas, saludos, George Geek. Perdonad que no esté leyendo porque tengo un tiempo limitado hasta Metro Sur. Hoy ha salido un artículo de algo que ya está ocurriendo en China. Primero lo leímos en Shataka, y es el tema de la ciudadanía por puntos que ha implantado el gobierno comunista chino. También leímos, pues, que China está poniendo en marcha soluciones de Big Data y reconocimiento facial. Y si alguno pensaba que los chinos eran todos iguales, ese es un truco Jedi de vuestra mente. No son iguales, al menos para los ojos de un chino y también para los ojos de una máquina. ¿Y qué es lo que está haciendo el gobierno chino? Pues sencillamente aplicar una especie de carnet por puntos que en España conocemos con el tema de tráfico y del carnet de conducir, saludos Andrés, y aplicarlo para cuestiones de civismo y cuestiones que se desvíen de los alineamientos del Partido Comunista Chino. Por ejemplo, si haces compras frívolas en internet, no sé exactamente, pero se ve que si compras chorradas, el Partido Comunista no le mola. Si tienes comportamientos incívicos, fumar en ciertos lugares, si tu navegación y el historial de tu navegación por internet va a sitios que no le gusta al partido. Bueno, pues es una lista de cositas que te van a limitar tu ciudadanía, con cosas tan tremendas como no podrás salir del país, no podrás comprar billetes de tren ni de avión, con lo cual no podrás desplazarte, no podrás acceder a la universidad, o bien tú o bien tus hijos. Contaba la historia de un estudiante que había ido a matricularse y no pudo porque su padre, pues, había perdido los puntos. te quitarán la custodia de tu mascota. Esto es ya como, esto es una cosa muy mafiosa, ¿no? Es decir, te voy a matar a ti, voy a matar a tus hijos, a tus padres, voy a matar a tu perro. Bueno, pues una, algo así, ¿no? La lista es alucinante. No podrás acceder a trabajos gubernamentales o, como eso es comunismo, si hay empresas que tengan relación con el gobierno chino le dice a las empresas, mirad, antes de contratar a alguien, tenéis que mirar la lista negra. Y si está en la lista negra, os pedimos, por favor, que no contratéis a nadie en la lista negra. Y esto lo dice un funcionario, un burócrata, con una sonrisa de tiburón, diciendo, tú verás lo que haces, pero las consecuencias van a ser lamentables. Bueno, esto es posible. Amigos, el Gran Hermano existe, funciona, y eso es gracias al Big Data. Cámaras. O sea, ahora mismo, ¿cuánto decían? Creo que hay 12 millones de chinos que han perdido los puntos y están ya vetados. Ah, una de las consecuencias es que el internet te va más lento. O sea, esto es hacerte la puñeta y es Big Brother total, ¿eh? Entonces, esto es posible gracias a que hay cámaras por todos lados, a que no me extrañaría que la tecnología de Google con el firewall y con el buscador que Google se llama Dragon no sé qué ha puesto en China. No me extrañaría, no. Es decir, obviamente, Google ha entrado en China después de aceptar los requerimientos del gobierno chino. Así que es, sí, como dice Yorkik, es Black Mirror total. Es Black Mirror total. Así que da miedo. Si dices tú, una democracia utiliza el Big Data para perseguir a los delincuentes. Muy bien, muy bien. Pero es que esa misma tecnología, en manos de una dictadura, lo utiliza para disidentes políticos, gente con comportamientos antisociales, es decir, traducido, políticamente incorrectos para el régimen. Claro, mi pregunta es, ¿cuánto falta para que llegue un gobierno de Podemos al poder y diga, no, no, nosotros? Porque toda esta gente que está en los extremos son muy dados a eso. Son muy dados a eso. Es decir, el programa político de Podemos, que piensa subir los impuestos salvajemente a rentas altas, que, por cierto, un 45% de IRPF ya me parece altito, ¿no lo creéis vosotros? Pues esta gente que no tiene problema, ningún problema en expropiar, que son los hijos políticos del chavismo. Y, a ver, amigos de Podemos que me escucháis, yo sé que os da mucha rabia, pero es que no podéis ocultar esto. No podéis ocultar que Pablo Iglesias ha salido en Telesur alabando a Hugo Chávez y diciendo, lo que pasa en Venezuela es muy interesante, es un movimiento político y social que es maravilloso, ojalá en Europa tuviéramos la libertad que tenéis aquí. Eso lo ha dicho Pablo Iglesias y todos los jerarcas de Podemos. ¿Vosotros no creéis que un partido de esta calaña, con la tecnología que ya existe, puede decir, bueno, pues ahora la gente que tenga piscina en su casa le vamos a meter este impuesto, o los que, bueno, esto ya ocurre, ¿no? Pero cualquier cosa que sea para recaudar y exprimir a la gente. Eso sí, luego ellos harán lo que quieran hacer, como comprarse una mansión por 1,5 millones de euros, ¿eh? Pablo Iglesias, 1,5 millones de euros, no, 800.000, no nos trates de tontos. Entonces, toda esta tecnología en manos de un gobierno que está un poco enemistado y divorciado de los derechos y las libertades en Internet, pues te puede hacer la puñetita muy bien. Simplemente porque escribas un tuit que a ellos no les gusta o que ellos consideran ofensivo o discurso de odio. En fin, amigos, la tecnología es maravillosa, pero también la tecnología en las manos equivocadas puede ser terrible. ¿Qué haría Adolf Hitler o Stalin o Pol Pot con toda esta tecnología? Pues da miedito. Que tengáis un buen día.